A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 떨어지는 지난 밤 별

¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que estén disfrutando de hoy jueves, ya mañana, fin de semana, y nos restan 12 días para que dé inicio el primer Super Show aquí en México. Y por supuesto, 13 días para el segundo concierto. ¡Sí! ¡Ey! Muy bien. Hay poquita gente todavía conectada, así es que en lo que agarramos calor y empezamos con este asunto, los voy a dejar con dos canciones más de Gijeon, porque precisamente hoy estamos festejando su cumpleaños. Así es, hoy estamos de fiesta de manteles largos, y es que el magné del grupo está de cumpleaños. Y pues qué mejor que disfrutar algunas de las mejores canciones que tiene Gijeon. Disfrutarlas ahora sí que no importa que duelan. Algunas, ¿verdad? No todas. Porque al final de cuentas son muy buenas canciones y merecen estar en la playlist de toda gamer. Ay, gente, ¿fueron o no a la presentación de la película de Phantom? Si usted es de otro lugar que no es México, pues con gusto, felicidad, le anuncio que ya ha sido confirmado por SAT Marketing la presentación de la función en Latinoamérica, en diferentes países, de la obra de teatro Phantom. Sí, cómo no. Ahí me dicen si me escucho bien, ¿eh? Porque no sé si andamos ok o nel. Fíjense que ya se confirmó que la función se va a estar presentando en países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Así es que si ustedes tienen la oportunidad de poder ir a ver la función, no se queden, por favor, no se queden con las ganas, no lo duden, vayan, no sean como yo. Yo me arrepentí de no haber podido ir, que fue más bien que no pude ir, a que no quise ir, porque pues yo tengo que viajar una hora para poder ir al cine, ¿verdad? Entonces, pues se complicaron algunas cosas el día sábado y pues ya no pude asistir a ver la representación. Y la verdad es que sí me arrepiento, gente, sí me arrepiento, porque estuvo muy buena. Hubo muchos comentarios de gente que no le gusta como tal el género, o por la misma razón, perdón, que fueron por la misma razón por la que nosotros fuimos, íbamos a ir o asistimos, ¿verdad? Es lo mismo, Corpi, es lo mismo, Corpi, enséñate a hablar, por favor. Bueno, la cosa es que hubo demasiados buenos comentarios, pero ya vamos a estar hablando de eso en un momentito más. Ahorita nos vamos a ir a escuchar dos canciones más en lo que esperamos que amarra esta cosa, porque pues apenas vamos empezando, son 8:44 de la noche. Nos vamos a ir a escuchar Seven Years of Love, porque es una joya que no debemos olvidar y una de las que considero de las mejores canciones de Gijeon. Esta canción pues fue escogida y regalada directamente para él. Para que la interpretara. No recuerdo ahorita quién es el autor original, pero él comentó que la voz de Gijeon era perfecta para la canción, entonces él quiso que Gijeon la interpretara. Vamos a escuchar también Just Once. Esta canción es de mis preferidas. Si tienen la oportunidad de escucharla en otra ocasión y de disfrutarla, háganlo. Es una canción que les va a gustar muchísimo. La canción de Just Once es parte de una drama, la parte 3 del host de un drama que se llama, perdón, The Great Seer, y está interpretada pues obviamente por Gijeon. Esta salió en el año 2012. La canción de Seven Years of Love fue utilizada también para un drama. En este momento no recuerdo cuál es el nombre del drama, pero si alguien lo tiene por ahí a la mano, el dato, me lo puede compartir. Fue lanzada en el año 2009. Vamos a escuchar estas dos canciones, mientras saludo también a las personas que ya se encuentran por aquí, que está María y Yushi. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, bien presentes y súper, súper puntuales. Ok, vamos a escuchar entonces estas dos canciones y recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Quedó. 아니고 너도 좋은 사람 만나야 된다. 마음에도 없는 말을 하면서 아직 나를 하나 더 해주렴. 줘요. 한 번만 미치도록 불러봐도 되나요? 내 맘 하나 더 해주려. 그대 곁에 이렇게 가까이 갈래요? 곁에 이렇게 가까이 갈래요. 사랑합니다. ¿Estás escuchando? La Nocturna con Suyu, a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso. Posiblemente tú que me estás escuchando en el podcast, digo, si es que estás escuchando en el podcast y no pudiste asistir a la emisión en vivo, o bien si lo estás escuchando en la repetición, que por cierto, te mando un gran abrazo y un beso. Muchas gracias por escucharme. Imagínate que te vas a ver Phantom y estás en la última parte, en casi la última escena, esa donde Eric pues ya se revela ante los conocidos, ¿verdad?, que están involucrados dentro del teatro. Y después de tanta fechoría y tantas maldades que hace, alguien le dispara con un arma y muere. Imagínate que eso ocurre. Y luego pasa esto. Ya no va a haber Super Show. No puede ser posible, acabó con toda la tensión del momento, pero la neta se mamuta ese chavo, 100. Fue el comentario más acertado que pudo haber hecho en un momento de tensión. Estuvo muy, muy genial, muy genial. Es el video que me hizo la semana, en cuanto salió me hizo reír mucho, así es que se los comparto. Tal vez en unos años, si vuelven a escuchar este episodio, no se acuerden del video, ahorita yo creo que todo mundo ya lo vio. Pero posteriormente, cuando regresemos tal vez o andemos divagando ahí entre nuestros recuerdos, es posible que lo volvamos a encontrar y nos dé bastante risa, como la primera vez que lo vimos, ¿verdad? Fíjense que después de toda la presentación que hubo, lamentablemente que duró muy poquito en cines, de Phantom, pues han salido algunas reseñas de personas importantes del teatro, así como otras personas que pues no son famosos ni nada, pero que compartieron muy buenos comentarios, perdón, pues sobre el musical. Uno de ellos fue Carlos Fonseca, un actor mexicano de teatro, donde, publicó más bien a través de su red social que le había gustado muchísimo, que, lo publicó más bien en Instagram. Puso: hoy vimos esta versión original coreana en musical del Fantasma de la Ópera y nos gustó mucho. Algo totalmente diferente a la versión de Sir Andrew Lloyd Webber. Muy entrañables los personajes y la historia menos tétrica y más humana. Mucho más talento del elenco y una gran producción. Si tienen la oportunidad, véanla. Mañana habrá otro día para poder verla en Cinépolis. La verdad es que yo lo compartí desde el inicio, desde que empezaba a salir Ki-hyun en esta obra de teatro. Si bien no es como la obra del Fantasma de la Ópera que todos conocemos, es un arreglo que se hizo, la verdad es que uno tiene la necesidad de saber cómo va esta obra. Hasta donde sé, creo que no tenía subtítulos, pero no estoy segura. Si posteriormente ustedes van a verla, ahí me platican si hubo o no subtítulos. Pero la verdad es que tan solo oírlos cantar y ver las actuaciones, Yo de los cuts que vi, de la gente que subió cuts a redes sociales, dije, wow, me perdí de algo enorme, enorme, gente. Y comentarios como ese hubo muchos. Alguien puso una, es una versión, perdón, muy rara y diferente, pero me gustó. Yo no he visto la versión de Weaver, pero esta me inspiró a verla porque me gustó muchísimo. Alguien más colocó, excelente musical, lo vi ayer en Cinépolis, muy bueno, nada que envidiarle a los grandes musicales de Broadway. Alguien más puso, vine con mis jefes a ver Phantom, el musical, que es una versión coreana del Fantasma de la Ópera y está a otro nivel. Sí, la verdad es que así como ese, si tú te vas a Twitter vas a encontrar bastantes comentarios. Y déjame recordarte que la obra original es el Fantasma de la Ópera, escrita por Lloyd Weaver. Pero en esta ocasión, esta obra de teatro, esta representación coreana, es un arreglo de Copit y Yeston. Sí, este es un musical arreglado con el título Phantom, que también está basado en el libro de Lyrox. No crean que es la versión de Lloyd Weaver, ¿vale? Esta es una versión que se apega mucho más al libro y por supuesto está más al estilo de un musical. Entonces, ojalá y tengan la oportunidad. También muchas elf compartieron sus comentarios acerca de la obra y pues quedaron fascinadas, a pesar de que pues es un género que no muchas veces llega a gustar. Un musical no es algo que a la mayoría de las personas les llegue a gustar. Sin embargo, muchas se dieron la oportunidad de ir a pues verlo, ¿no? Y disfrutar, ahí se me fue ya la canción, de disfrutar de lo que es el talento vocal, perdón, ya en un escenario, perdón, de Kihyun. Ando muy lengua la traba, ¿dónde está mi chancla? Doble, para que se me quite lo dormida. Bien, también el diario La República, como ya es costumbre, nos compartió una nota referente a el estreno de Phantom. Le puso: Gigion de Super Junior conquista México con Phantom. ¿Cómo se vive el estreno en cines? Éxito rotundo. Gigion, destacado vocalista de Super Junior, protagonista Phantom, película musical que tiene rendido al público mexicano, incluyendo el conocido actor Carlos Fonseca. Phantom, the music film protagonizado por Kihyun de Super Junior, conquista a Elf y a personas ajenas, al fandom en su estreno en cines de México, incluyendo a figuras del teatro local. Vía redes sociales, el público deja apreciaciones más que positivas sobre la obra coreana inspirada en El Fantasma de la Ópera, novela gótica del escritor francés Gaston Leroux, que fue publicada en 1910. Dice, en cuenta regresiva al Super Show 9 en Ciudad de México y otros territorios de Latinoamérica, el lanzamiento del magné del grupo, ícono de K-Pop Suju, es un rotundo éxito en tierras mexicanas y pronto llegará también a la pantalla grande de Perú. Justamente antes de irnos al otro bloque musical les comentaba que ya fue confirmado de hecho para otros países y les dejé la información ahí en el chat. Si tú estás escuchándome a través de podcast o repetición, pues puedes irte aquí en el chat de la radio a buscar más arriba los enlaces o bien buscarlo directamente en la página de Sat Marketing o la página de Cinépolis para que consultes cuáles son los cines que va a estar emitiendo esta representación, este film. ¿De qué trata Phantom, el musical de Kihyun? Ambientada en la Ciudad de la Luz a finales del siglo XIX, Phantom sigue a Eric, un genio musical que vive escondido en las catacumbas de la Ópera de París para ocultar su monstruoso rostro. Después de escuchar la celestial voz de Christine Daae, Eric decide convertirla en la nueva estrella de las tablas. ¿De las tablas? Pero la actual diva Carlota arruina el debut de la novata. Enfurecido, Eric pondrá en marcha contra ella un plan de venganza que terminará revelando secretos de su pasado y lo llevarán a un destino más trágico que su actual existencia. Phantom, el musical coreano, tiene por estrellas principales a Cho Ki-hyun, destacado vocalista magné de la boy band Super Junior, la soprano de talla mundial Im Sun-hee y el bailarín internacional Kim Yoo-won. Valoraciones sobre Phantom tras su estreno en cines de México. Se rinden ante la versión coreana de Phantom, Elf, el fandom de Super Junior y el público en general deja reseñas positivas de la pieza en redes. Destaca el comentario de Carlos Fonseca, figura de teatro mexicano, quien ensalza la particularidad de la película musical y destaca sus diferencias de la obra original. Los elogios al elenco y la recomendación del visionado no faltan en la publicación que dejó en su Instagram. Bueno, los comentarios ya se los leí y pues nada. Ojalá ustedes, señoritas que son de fuera, tengan la oportunidad de poder ir a pues ver el film. Fíjate, Yushi, ahorita que estás preguntando, dice, ¿cómo va la situación de Perú? Hay buenas noticias referente al Super Show de Perú, pero eso se los voy a estar platicando en un ratito más que hable acerca del tema de los Super Shows, para que se estén al pendiente. Afortunadamente todo va en pie, así es que esperemos que así siga de aquí hasta unos cuantos días más que se van a estar presentando en el país. Vámonos a hablar acerca de Xiaomi, y es que actualizó sus redes sociales con imágenes de impacto porque el muchacho, después de habernos tenido en sequía y en hambruna, pues finalmente compartió algunas imágenes y entre ellas podemos verlo con Yesung, que recientemente sacó su álbum en solitario Sensory Flows. Gente, ya tenemos fan chat de Sensory Flows. Fíjense que en la semana salió una entrevista que hizo nuevamente esta niña Nancy Minjo. Es la misma chica que ha hecho publicaciones de sus encuentros con Jason. Ella subió una entrevista que le hizo a Jason, donde le fue a entregar el álbum de cartas dedicadas a él. Y durante su plática con Jason le comentó que va a interpretar Sensory Flows. Por lo tanto, Nancy nos hizo el favor de compartirnos el fancha de Sensory Flows, precisamente. De la canción principal, perdón, Small Things, no de Sensory Flows, de Small Things. Y lo podemos encontrar en YouTube. Les voy a dejar también el enlace para que lo puedan buscar y se lo aprendan. Que realmente no es muy complicado. Casi todo el tiempo se la pasa diciendo Sanje, Sanje, Sanje. Entonces, me gusta. A pesar de que, bueno, nos enteramos en la semana de que hubo un pequeño inconveniente con el stock de Sensory Flows, pues finalmente se nos ha confirmado que la primera semana de lanzamiento de este álbum ha superado con creces a Beautiful Night, y eso que Beautiful Night rompió el récord incluso de Kihyun en ventas. Ustedes recordarán que desde que Jason ha estado lanzando los últimos tres álbumes, hemos pensado que le ha ido bien. Con Pink Magic la primera semana alcanzó las 47.503 ventas, después con Beautiful Night alcanzó las 85.316 y finalmente con Sensory Flows ha alcanzado las 99.934 ventas. Cuando él se enteró, compartió a través de Bubble que pues había enterado a través de su mamá que el álbum le había ido bastante bien en ventas y que estaba muy emocionado. Como parte de las promociones de Small Things, Jason se estuvo presentando en diferentes programas musicales. Uno de ellos fue Music Bank, el otro fue Music Core y lo tuvimos también en It's Life. Ahorita les voy a platicar acerca de esto, no sin antes recordarles que para las presentaciones de Music Bank y de Music Core tenemos los videos en YouTube de la presentación del performance y tenemos dos videos fancam. Vaya, para que corran a reproducirlos, porque todo esto cuenta si es que al final se les quiere o entra dentro de las calificatorias para que obtengan algún premio en alguno de estos shows musicales. Que su promoción ha sido poquita, pero no creo que sea imposible, sobre todo por cómo le ha ido en ventas, que claro, ha sido muy poquito para ser solista. Sin embargo, pues si sigue así creciendo su popularidad en ventas como solista, pues puede ser que en algún momento le llegue, ¿no? Le llegue la oportunidad de poder ganar un premio en algún show musical. Ahora, hablando del programa de la presentación que tuvo en It's Life, en el canal de YouTube de It's Life, ustedes sabrán que este programa o canal sube videos con los artistas que recién acaban de sacar algún lanzamiento. Y la característica de este programa es que comparten un video donde el artista se presenta cantando en vivo, vaya, con música de fondo. Sí es en vivo, es totalmente en vivo. Tú puedes escuchar o diferenciar lo que es la voz de la pista de apoyo que tienen. Entonces, yo tengo que decirlo, de todas las presentaciones que he visto de Yesung, de actualmente las promociones que tiene de Small Things, ha sido mi preferida y quiero compartirla con ustedes por si no la han escuchado. Precisamente este video, esta interpretación que tuvo para el canal de It's Life, es mi recomendación de este día. Yesung presentó Small Things acompañado de banda y pues qué gloria es verlo cantar tan relajado. Definitivamente se notó que la canción fue perfecta, le quedó perfecta. Antes de comenzar, comentó que a pesar de que habían pasado 18 años de su debut, se sentía muy nervioso pero feliz y que había querido participar tanto en It's Life, que pues en ese momento creía que no por haber debutado hacía mucho tiempo, pues era menos que sintiera pues nerviosismo, ¿no? Comentó que tardó 2 años en escribir, en preparar el álbum y que en él presentó sus emociones más honestas y por supuesto yo creo que sí se nota. Si tú vuelves a escuchar el álbum una y otra y otra y otra vez, como que se va adhiriendo a ti de una forma tan sencilla que aunque tú no sepas pronunciar, se vuelven sonidos, vaya, que tú puedes seguir fácilmente en tu cabeza, ritmos que te arrullan, ¿no? O algunos que te ponen de muy buenas. Así es que si no has tenido la oportunidad de volver a escuchar Sensory Flows, yo te invito a que lo hagas, no sin antes disfrutar de esta presentación de Small Things, que es lo que vamos a estar escuchando ahorita que nos vayamos a este bloque musical, iba a decir otra cosa, pero bueno, vámonos entonces a escuchar esa canción que ya me volvió a ganar y regreso en un momentito. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Oh, what about you?

¿Te perdiste de la emisión en vivo de La Nocturna con Suyu? No te preocupes, ahora podrás escuchar las repeticiones los jueves 11:30 horas, Centro México. Y si todavía no lograste escuchar el programa, puedes hacerlo a través de Internet Archive. En nuestra página principal, debajo de los chats, podrás encontrar las repeticiones de este y todos los programas de Station K-Pop. Descárgalos y llévanos contigo a donde quiera que vayas. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes y le mando un besotote a mi Chivis que ya llegó. ¿Cómo está, Chivis? ¿Cómo le ha acontecido? ¿Eh? Ya vi que ya anda preguntando si se perdió de mucho. La verdad, sí se perdió de mucho. Pero no se olvide que el día de mañana va a poder escuchar la repetición a partir de, creo que las 9 de la mañana, no sé, no estoy segura. Pero lo más seguro es que sí. Ok, vámonos a continuar con la información. Porque pues es poquita, pero es importante, ¿verdad? Fíjense que Eunhye ya se despidió de la audiencia de sus canales de YouTube. Y esto fue a través del canal de Hyukje y de Ildan. ¿Qué dije? No sé. Bueno, la cosa es que Hyukje subió un video a su canal y con él apareció Eunhye y confirmaron que van a tomar un descanso del 3 al 17 de febrero. Pues ahora sí que prometieron que van a filmar bastante ahora que anden de gira y que posteriormente van a estar subiendo el contenido, pues ahora sí que a sus canales. Nada más como un datito aparte, mi Chivis, fíjese que la página de K-Pop Map sacó un ranking de las 20 mejores fotos, del boyfriend material de Eunhye. Ahorita le voy a pasar el enlace para que vaya y se eche su taco de ojo, que diga se dé su vueltecita y valore usted si sí son las mejores 20 fotos del pez, ¿verdad? Usted que es la señora oficial de Eunhye. La descripción que compartió la página dice: desde citas para cenar hasta viajes a la playa, aquí están nuestras 20 mejores selecciones de las mejores fotos. Esta semana cubrimos a un ídolo que, a pesar de su exterior poderoso y fuerte, es visto y tratado como un bebé suave, ya que todos los que lo rodean lo adoran incansablemente con amor y afecto. Ese ídolo no es otro que Eunhye de Super Junior. Eunhye es uno de los ídolos de segunda generación que hasta la fecha continúa acumulando una tonelada de reconocimiento y admiración de tanto a los críticos como a los fanáticos, por su infinita variedad de encantos, consistencia, trabajo duro, creatividad en constante expansión, trabajos impresionantes tanto como solista como en grupo y su capacidad absoluta para generar ola de risa y felicidad a quienes lo rodean. Al igual que sus increíbles talentos, su personalidad sigue poniendo en su nombre en boca de los fans de todo el mundo, como un ídolo a quien siempre amarán. Divertido, ingenioso, peculiar, reflexivo y encantador en todos los sentidos, emana fácilmente una aura muy tranquila y acogedora que muchos encuentran muy reconfortante y atractiva. Así es que, mi Chivis, usted nos va a decir que también están esas fotos y si usted modificaría ese top o lo dejaría tal cual, ¿verdad? Fíjense que vamos a hablar ahora de Kim Hee-chol. Piel lechosa Kim Hee-chol. ¿Ya se aprendieron el saludo para Hee-chol? ¿O todavía no? Saranheyo Kim Hee-chol. Uy, ubica Kim Hee-chol. Apréndanselo porque van a tener que cantarlo cuando él se presente, ¿verdad? Fíjense que en la semana nos enteramos que finalmente nuestra estrella del universo, Kim Hee-chol, pues ya renovó su contrato después de 2 semanas de hacerse el difícil el muchacho, de verle pensando, no es cierto, no se hizo el difícil mi cariñito, ¿verdad? Pero sí, se le puso un poquito complicado porque pues ya saben ustedes que desde aquel accidente que tuvo donde se lastimó la pierna y le tuvieron que meter un buen tornillote, Hichol se ha preguntado muchas veces si debe o no continuar con el grupo. Te entiendo. Se preguntó si debe de continuar o no con el grupo debido a sus limitantes y que no puede apoyar al 100 a sus compañeros, ¿verdad? Durante varios meses estuvimos viendo su lucha constante por saber cuál iba a ser la respuesta, si firmaba o no contrato, e incluso muchas veces pues nos dio una cátedra de cómo, digamos, posiblemente pudiera ser que él ya no continuara, pero iba a estar apoyando las actividades de sus compañeros. Entonces, si ¿sí va a venir la chula? Pues no sé, la verdad es que no sé. Miembros confirmados, no se ha dicho nada. Ay, me encantaría que viniera, la verdad me encantaría que viniera, pero eso va a ser algo que sepamos hasta que no se filtre la información de su salida del aeropuerto de allá de Corea, hasta que lleguen acá a lo que va a ser su primer destino. Regresando al tema del contrato de Kim Hee-chul con SM Entertainment, pues él confirmó a través de La Burbuja que tras meses de negociaciones, fíjense bien, de meses de negociaciones, durante los dos últimos no tuvo agencia por el término de su contrato, finalmente Kim Hee-chul firmó siendo el último miembro activo en hacerlo. Fueron dos meses en los cuales se replanteó seriamente la posibilidad de no renovar contrato y dejar la agencia. Lo habló muchas veces a través de Bubble, si ustedes lo recuerdan. Y pues sinceramente estábamos muchos a la espera de cuál iba a ser su resolución. A mí, la neta, ya se me había olvidado el tema, porque como que con toda la emoción del Super Show no sabíamos si sí o no. Y creo que también parte de que no sepamos si Kim Hee-chul va a estar o no presente en el Super Show para acá, para Latinoamérica, es en parte por este tema. Pero bueno, ya será cuestión, como les digo, de esperar si vienen o no. Una noticia interesante nos la dio Shin Dong, pero ahorita vamos a hablar de ello. Antes que nada quiero pues comentarles que se dio a conocer que una marca, bueno, una tienda más bien de conveniencia, que tiene pues una marca importante allá en las Coreas, que se llama Yes25, tiene una colaboración ahora con Kim Hee-chul. Recordemos que anteriormente lanzó una exclusiva, una colaboración vaya, llamada New Recipe Steam Pork Billy Stone, en colaboración con Ituk, y otra que se llamaba New Unique Recipe junto con Shindong. Ahora está participando en colaboración con Hee-chul para crear Strange Recipe. Es una marca en colaboración con esta otra marca de la tienda de conveniencia y Kim Hee-chul, en la que pues según dice la tienda esta, Hee-chul, como es una persona con tantos encantos y con tantos ideas, creen que va a ser muy, muy bien recibida, ¿no? Receta inusual, así se llama, Strange Recipe Sangalbi Flavor Bar. Es una barra de carne que contiene más del 70% de carne de cerdo nacional. Gente, yo quiero comer lo que vende Hee-chul. Sí, Michi, yo también creí sinceramente que no iba a firmar, porque esto es un tema que se ha venido arrastrando conforme los años, ¿no? Desde que él tuvo la imposibilidad de unirse a ellos a las coreografías complicadas, y desde que lo veíamos intentándolo con muecas de dolor y después quejándose por el dolor. Claro, esto lo supimos recientemente, ¿verdad? Que él ahora sí que se abrió y lo confirmó, diciendo que pues la verdad por las noches lloraba del dolor de haber hecho tanto esfuerzo, y que recientemente pues ya de tanto que era que no podía aguantarlo, pues prefería quedarse parado, ¿no? Y finalmente no subir al escenario por el miedo de poner ahora sí que en peligro el trabajo de sus compañeros. Sin embargo, muchos de ellos se lo han repetido en muchas ocasiones y muchas de nosotras lo hemos dicho, aunque lamentablemente no han llegado a sus oídos. No nos importa si baila o no arriba del escenario, mientras esté él y tenga esa luz y esa vibra y esa personalidad que a todos nos enamora y nos gusta, es más que suficiente. Yo creo que no hace falta que él se baile a las mil las coreografías que tienen, con que solamente esté ahí es lo justo, creo yo, no sé ustedes, ¿verdad? Ahora sí, hace una semana D&E nos hizo un spoiler a través de The Show of DNA, de DNA Show, sorry, acerca de que iban a cantar Lo Siento en su tour por Latinoamérica. Fíjense que Shindong tuvo una transmisión en vivo de Rift Live Commerce donde habló de Super Show. Le preguntaron si es que iba a ser interpretada una nueva versión de Lo Siento con las partes de Ryuki y de Kihyun, a lo que Shindong dijo que no sabía porque no grabaron ninguna nueva versión con estos dos integrantes y que han estado tan ocupados todos, absolutamente todos, que no se habían visto desde hacía 2 semanas. Imagínate cómo es eso. Dice que si es que quieren sacar una nueva versión de una canción, tienen que aprenderla los miembros que no la han cantado. Tienen que aprender la coreografía y tienen que grabarla. Sin embargo, como no tienen el tiempo recientemente, pues cree que lo más seguro es que los miembros vayan a quedar fuera. Es decir, no vamos a tener a Ryuki ni a Kihyun posiblemente para Lo Siento, y eso es algo que me pone muy, muy, muy triste. Que eso no refleja mi tristeza, ¿verdad? Pero ustedes se han de imaginar cómo me siento por dentro. Lo mismo habló acerca del Encore, que es como la vuelta nuevamente del Super Show. Está comentando que ha sido muy complicado por el hecho de que los miembros tienen la agenda súper apretada, y más porque lo quieren hacer, pero realmente no pueden coordinar esas agendas, y más ahora, por ejemplo, ahorita que Yesung está en plenas promociones, ¿verdad? Bueno, técnicamente. Por no hablar de los contratos comerciales, de los programas, del trabajo que tienen en sus plataformas, de las participaciones especiales que tienen, de las grabaciones de programas de radio, etc, etc, etc. Así es que por nada del mundo se pueden, pueden hacer coincidir sus agendas. Por otro lado, nos comentó que el día domingo él va a estar viajando ya para acá, para Latinoamérica. Técnicamente es el primer miembro en venirse acá, pues a Latinoamérica. Dice que después de su llegada es posible que vayan a pasársela, pues ahora sí que entrenando o practicando. Así es que yo ya quiero. Gente, faltan 12, 13 días para nosotros y yo ya quiero. No me importa que bailen todos descoordinados, no me importa si no bailan, no me importa si se les sale un gallo. Yo quiero. Quiero estar ahí, quiero verlos y ya, me vale. Pasemos a información acerca de Siwon, y es que pues hoy nos confirmaron que va a estar apareciendo en un nuevo drama de la cadena JTBC llamado Death's Game. Este drama es una, ¿cómo se dice? Una versión, vaya, drama de un webtoon popular del mismo nombre, que ahora sí que tiene un tema de fantasía. Cuenta la historia de un joven que muere frustrado con su vida y la muerte, y decide castigarlo experimentando una muerte una y otra y otra y otra vez a través de 13 vidas. A Shoshi Won se le ofreció el personaje principal de la obra. Como es un acto de reencarnación, se espera que la similitud con el personaje principal sirva como punto de vista. Por otro lado, hubo otros medios de información que hablan de que pues Choi Siwon ha tenido mucho, digamos, mucho encanto y ha atrapado la vista de las personas que lo han visto actuando, y esperan que la actuación que realice o que entregue para este nuevo drama pues sea muy acorde a lo que esperan, ¿no? Bien, ya sé, no falta nada. Fíjense que yo no me siento nerviosa. Creo que a mí me cae la onda casi siempre el día del concierto. El mero día ya cuando estoy a punto de entrar ya me cae la onda y ya digo, uy, estoy aquí. Antes de eso me ven ahí con mi cara de perro, pero pues no pasa nada. Es parte de la vida, gente. Hasta que no está ahí y lo afronta, ya es cuando te cae el 20 de lo que estás a punto de vivir. Pero bueno. Vámonos a escuchar entonces el siguiente bloque de música. Me pidieron Lokugo, Lokugo, Lokugo de Super Junior. Sí, tengo pedidos abiertos, mi chibi, por si se te antoja, y si no, pues no, ni modo. Vamos a escuchar V y también vamos a escuchar Splash, porque ahorita que escuché el spot dije, necesito escuchar Splash, lo necesito en mi vida, y nada. Vámonos entonces Yo regreso con ustedes, estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's take our time.

Descárgalos y llévanos contigo a donde quiera que vayas. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyo, solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ay, no, ya va, ¿dónde abrir el micrófono? Oigan, hablemos de nuestro tan odiado y tan querido y tan esperado Super Show 9. Y es que ya nos salió un video oficial de ITUC, pues confirmando la venida a México. Ya no sé ustedes, pero a mí sí me emociona escucharlo diciendo esas vulgaridades. Oigan, hablando de video, se me olvidó comentarles que también Ki-hyun compartió un video a través de pues la página que está trayendo el documental, la película, perdón, de Phantom, Pues para invitar ahora sí a Latam para que vaya a ver la película. Olvidé comentarlo hace un rato, pero sí lo traía anotado dentro de mi guioncito. Por si quieren el enlace, pues con todo gusto se los paso. Lo mismo el enlace del video de confirmación de Ituk. Fíjense que les comentaba al inicio también que el concierto de Perú pues fue confirmado por la productora, en este caso que los trae, que la situación, a pesar de que es complicada hasta el momento, pues sí, no está dando pie a que no haya concierto, así es que todo va a estar con normalidad. El concierto se va a estar realizando el día 11 de febrero y pues ahí, si hay algún cambio, se va a estar avisando, ¿verdad? Así es que no pierdan la esperanza las peruanas que van a asistir. Ay, mi chivis, sí, fíjese que se ganó uno. Sí, todas nos quedamos con ganas del de 17,000. Pero fíjate que ahora que salieron las... ¿cómo se dice? La información de los nuevos conciertos. El de Jackson también tenía unos boletos súper carísimos. Y el de Blackpink va a estar peor. Entonces, ya no sé si quejarme, si seguir quejándome de Super Junior. Que de todos modos voy a ir, ¿verdad? Pero, híjole, se pasan con los precios. Está bien que sí, tenía bastante que no venían, pero se pasan de lanza. Fíjense que en otras noticias nos confirmó Nishi Conciertos que van a estar siendo intérpretes de Super Show 9, tanto aquí en México como en Santiago de Chile. Así es que estoy necesitada de saber quién va a ser el traductor y cómo lo va a manejar. Porque también los traductores, ya ven, la chica que tradujo la última vez que vinieron, creo que se hizo famosa también por estar traduciendo. Así es que si tenemos un buen traductor que nos haga buena chamba, pues nos va a ayudar muchísimo. Fíjense que también la Unión Elf nos confirmó que ya la productora ha confirmado que se puede entregar un regalo conmemorativo a través del staff de Music Vibe. En este caso, pues son quienes están organizando el evento. Están convocando a una... como a la creación vaya de un kit de regalo donde incluyes a los 8 miembros. No están incluyendo a Hichón, Bueno, donde incluyas a los 8 miembros y la propuesta la puedes mandar al correo unionelfmexico@gmail.com del 3 al 5 de febrero. En tu propuesta tienes que agregar una descripción detallada e imágenes de referencia del regalo que se planea entregar. El límite para entregar por paquetería será el día 7 de febrero y la entrega personal es el día 8. Para que los regalos puedan ser considerados, debes de cumplir las siguientes indicaciones. El regalo debe de ser para los 8 miembros, o sea, deben ser 8 regalos. Híjole. Las medidas deben de ser de 20 por 20 por 20. No debe de ser un objeto comestible. Me imagino que tampoco bebible, por si querían regalarle cerveza al Kijian, o vino, o tequila. No debe regalar peluches, no objetos frágiles. Y debes de considerar que es posible que, o más bien va a haber un cupo limitado de kits de regalos. También el costo del regalo y el envío deberá ser cubierto por ti. Y es posible que el grupo no se lleve sus regalos a pesar de haber sido entregados directamente al staff. Así es que no, si vas a hacer un regalo, no gastes mucho, porque es posible que no se lo puedan llevar. Yo la neta, con ese tipo de consideraciones, mejor me ahorro mi dinero y mejor voy a la cafetería o se los mando a la cafetería o hago un proyecto. Creo que saldría mucho mejor que gastar tanto por un regalo que seguramente no se van a llevar, pero bueno. Ya fueron mostrados ahora sí los banners que se van a estar presentando para los días 14 y 15 de febrero. Por si no te has enterado, recuerda que Music Vibe van a estar ahora sí que auspiciando los banners y todos van a ser colocados en las butacas de cada uno de los asientos de la arena, ¿vale? La distribución de zonas de cancha y Super Experience, esos pues todavía no han avisado cómo es que van a ser entregados. Los banners no están a la venta y se van a entregar de manera gratuita para que no te quieran ver la cara. No es importante, pero igual hay que mencionarlo. Han estado saliendo muchos boletitos conmemorativos tanto de Phantom como de Super Show 9 que se va a estar llevando a cabo en México, ¿verdad? Así es que si tú estás interesada, puedes visitar alguna de las páginas de Elf y descargarlo para que lo puedas tener ahora sí como recuerdo. Sobre todo para nosotras las que no tenemos boleto físico, pues es una buena opción, ¿no? De tener un recuerdo del concierto. Descargar el boletito conmemorativo y tenerlo pues ahí en el baúl de los recuerdos. Ahora, hablemos de proyectos. Se ha compartido una lista de proyectos y yo incluso ya anduve revisando en algunas páginas, en algunos grupos, porque muchos están en grupos y tengo que decir que se pasan de lanza con los grupos. Digo, una a veces quiere participar en los proyectos, pero se pasan a ponerte un montón de preguntas. No sé si les da miedo que se meta cualquier gente al grupo de proyectos o qué, pero hermana, o sea, sinceramente, ¿quién? ¿Quién se va a meter a un grupo de proyectos? Nadie. Que no sea alguien interesado en participar. En fin, tenemos proyectos de todos los miembros, incluso de Seungmin. Así es que, pues ahorita si gustas te paso los enlaces donde vas a poder participar en estos eventos. En estos eventos que se hacen previos a concierto, ¿verdad? Yo ya entré en la mayoría de los proyectos. La mayoría son con banners que tienes que imprimir por tu cuenta. A mí se me hace un poco complicado imprimir los banners porque aquí donde vivo no hay dónde. Pero estaría muy cool que si tú tienes la oportunidad de imprimirlos, pues puedas participar. Porque a final de cuentas, a veces no es mucha la gente que se reúne para o que está ahí en el momento en el que se va a hacer el proyecto. Así es que si puedes, inténtalo y estaría muy cool. A mí el que más me interesa es definitivamente el de Yesung. Es el que sí o sí voy a estar participando. Y pues nada, en un ratito más te comparto la información de los enlaces donde vas a poder participar en todos los proyectos que están destinados a los miembros del grupo, ¿vale? Son 10:05 de la noche, yo ya terminé mi tema. No sé si ustedes quieran comentar algo, dice mi Chivis. Sí, mejor no gastemos, o mejor regálenmelo a mí. ¿Qué cosa? ¿No gastar en qué? O regalarte a ti, ¿qué, Chivis? No sé. Me perdí. Ay, madre mía, me ando cayendo. Dispénsenme. Pues bueno, creo que no hay nada más que agregar. Por hoy, el programa ya se terminó. Y me voy a ir ya con un bloque musical que no sé todavía qué les voy a poner. Ahorita a ver qué me saco de la manga. Y pues les recuerdo que mañana se va a estar repitiendo este programa a partir de las 9 de la mañana porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿vale? Entonces yo me voy a despedir con quién, con qué, qué les pongo. A ver, denme un momento. Dice mi Chivis, yo quisiera el de Donge, pero no voy a poder llegar. No voy a poder llegar, trabajo. Oh, ok. hijo de mi Chivis. Pues sí, es lo malo, o sea, el hecho de estar ahí en los proyectos, bueno, querer participar en los proyectos es prácticamente para las que vamos a estar ahí todo el santo día. Nosotros a lo mejor llegamos como eso de las 10, 11 de la mañana, si no es que a las 12, y pues de ahí a ver a quién encontramos y si no nos vamos a ir a desayunar, que es lo más seguro. Y pues nada, o sea, ahí vamos a andar para ver a quién nos encontramos y a ver en qué proyectos participamos. Pero sí, de ahí en fuera, ahora sí que si no estás ahí, si no te la pasas ahí todo el día, va a ser muy complicado que puedas participar en un buen proyecto. Ya sé que les voy a poner para cerrar este bloque musical. Vamos a escuchar Why I Like You. Vamos a escuchar Blue World. Y quiero ponerles Promise You de Super Junior KRY porque tiene mucho que no la escucho. Y vamos a ponerles Tuxedo también, porque es una canción que me gusta mucho y casi nadie la conoce. ¿Qué pasó, Miyushi? Dice lo de los obsequios. Ah, ok, sí, ya sé. Mejor no gasten en obsequios, mejor cómprense algo que les haga falta, ¿verdad? Bien, vámonos, gente. Se quedan escuchando Why I Like You, que ya me ganó, Blue World, Tuxedo y Promise You. Yo me despido, que pasen una bonita noche y nos estaremos escuchando la siguiente semana. La siguiente semana es 9. Ya sería el último programa. Bien, la siguiente semana nos estaremos escuchando porque obviamente el día 15 pues no vamos a estar, ¿verdad? Nos vamos a andar viendo allá en México. Y pues vamos a ver qué nos depara el destino después de eso, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No te olvides de ir a Internet Archive y de consultar el resto de los programas y sus emisiones en vivo. Cuídense mucho. Y charito. Bye. Se me fue la onda. Ya, vámonos. get the feeling so high 今始まる You're all right Get your groove on Gotta paint it all blue Here we come back on Turn it back on Shut the whole world You rest 君も着ないよ大人の See you up When this is time 飛び込め My girl, my girl. Call me. I'm gonna be your man, yeah. It's only they gotta get up, get up. The party tonight, 준비 alright now. Tuxedo with my girl, my girl. Promise you, 君を想って僕は生きるよ。繋がって